Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, canción de Depeche Mode, Personal Jesus. Emisora Cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Con The New Kids on the Block, Step by Step. Ooh, baby, gonna get to you, girl. Step by step. Siglo 21 en Estrellas de Medianoche. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back. But that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? Yeah, somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game, and back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Oh, Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 10 de julio del año 1966, sucedió que The Beatles, 1964, 10 de julio de 1964, The Beatles llegaron a Liverpool después de su regreso y 200.000 personas los recibieron. Salieron a las calles para celebrar el regreso de The Beatles a Liverpool para el estreno en el norte de la primera película del grupo, A Hard Day's Night. El grupo fue honrado en una ceremonia pública frente al ayuntamiento de Liverpool, y mientras The Beatles estaban en un balcón mirando a la gran multitud reunida debajo, John Lennon hizo algunos saludos nazis de Sidehell. No todos apreciaron su sentido del humor. Fue 1964, un día como hoy, un 10 de julio, que The Beatles fueron recibidos en su natal Liverpool, después de estar de correría por el exterior. Vamos con The Beatles y esta canción, Back in the USSR, de regreso a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I never would have made it, babe. If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love. And it's not my fault, cause you both deserve what's coming now. So don't say a word. Wake up call, caught you in the morning with another one in my bed. Don't you care about me anymore? Don't you care about me? De los 90 en Estrellas de Medianoche. That's the way I wanna live. It's how I get. And I'm En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Y un pop de los 80 es con una de las primeras canciones de Madonna, Material Girl, año 1985, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Cause the boy with the gold hard cash is always Mr. Right. a material world. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Una fecha como esta, un 10 de julio del año 1970, Jason Orange, voz de la agrupación Take That, que alcanzó el lugar número 1 en 1995 con la canción Back for Good. Nace y además este grupo tuvo otros 7 sencillos número 1 en el Reino Unido. El álbum número 1 del Reino Unido de 1993, Everything Changes, pasó 78 semanas en la lista del Reino Unido. Reformado sin Robbie Williams en 2006 para una gira europea con entradas agotadas, encabezó las listas de sencillos y álbumes del Reino Unido simultáneamente por primera vez en su carrera cuando el sencillo Patience y el álbum Beautiful World alcanzaron el número 1 en diciembre de 2006. Nace Jason Orange, vocalista de la agrupación Take That. Bueno, claro que habíamos colocado de fondo sus colegas de los Backstreet Boys. Ahora sí, Take That con Back for Good en Estrellas de Medianoche. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whatever. And I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. How long till you and I can be together? How long until we see this through? Information Society y How Long en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. bed at 10:30. Phone up a friend who's a party animal. Turn on the news and drink some tea. Maybe if you're with me, we'll do some shopping. One day I'll read or learn to drive a car. If you pass the test, you can beat the rest. But I don't like to compete or talk street, street, street. I can pick up the best from the party animal. I could leave you, say goodbye, or I could love you if I tried. And I could, and left to my own devices, I probably would. Pick up a brochure about the sun. Learn to ignore what the photographer saw. I was always told that you should join a club. Stick with the gang if you want to belong. I was a lonely boy, no strength, no joy. En una fecha como hoy, un 10 de julio, año 1954, nace Neil Tennant. Neil Tennant es el vocalista principal del dúo Pet Shop Boys. En 1986 alcanzaron el lugar número 1 en el Reino Unido y en Estados Unidos con la canción West End Girls, más otros 3 sencillos número 1 en Reino Unido y más de 20 éxitos en el Top 40 del Reino Unido. Ex editor del periódico musical Smash Hits, Neil Tennant está de cumpleaños hoy. Nació el 10 de julio del año 1954, es decir, está cumpliendo 70 años, y vamos a escucharlo con uno de sus principales éxitos de los Pet Shop Boys. Aunque no es una canción original y tiene muchas versiones, se considera que el mejor cover que se ha hecho de Always on My Mind es el de los Pet Shop Boys. Aquí está en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. We'll be right back.